En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Comenzamos con las noticias locales y regionales. En el caso Atahualpa, el Consejo de la Magistratura decidió continuar con los sumarios a funcionarios judiciales. Se trata de la denuncia por mal desempeño contra la entonces fiscal Daniela Zagari, el juez Carlos Reusi y el ex fiscal Ricardo Falca. El año pasado, el Consejo de la Magistratura decidió iniciar sumario a estos funcionarios judiciales tras recibir un informe de la doctora Natalia Falucci, encargada de realizar la investigación preliminar. Ayer, por mayoría, el Consejo de la Magistratura dispuso la continuidad del sumario y nombró al legislador Casadei como sumariante. Casadei deberá concluir el sumario para aconsejar al Consejo de la Magistratura una decisión que va desde la desestimación de la denuncia hasta el inicio de un jury de enjuiciamiento. Luego será el cuerpo en pleno el que decida tras la presentación del sumario. El legislador Casadei se comprometió a entregar su informe antes de la feria judicial. La Comisión Atahualpa exige que se acelere el sumario a los funcionarios judiciales que participaron en la investigación de la causa. Le exigen al sumariante, el legislador Adrián Casadei, celeridad para la presentación del informe que permita un avance sobre este proceso. También reclaman premura al procurador y al fiscal general que también participarán en esta etapa. Desde familiares y amigos de Atahualpa señalan que resulta angustiante tener que someternos nuevamente a otra espera cuando ya la espera lleva 10 años. Concluyen que el Poder Judicial es responsable de estos 10 años de impunidad. Denuncian que Scalesi cobró una doble percepción de más de 500.000 pesos y exigen a Gatti que investigue. La Asociación de Trabajadores del Estado de Río Negro accedió a información que prueba que Juan Carlos Scalesi tuvo una doble percepción del Estado de más de 500.000 pesos, que ocultó la maniobra a sus empleadores y apeló a su condición de sindicalista para seguir haciéndolo. El hecho se conoció cuando la delegación local de ANSES comunicó al gobierno provincial la irregularidad de la doble percepción. Desde ATE reclaman a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que conduce Fabián Gatti, que asuma la investigación del presunto delito e identifique a otros responsables, además de Scalesi. El Consejo Deliberante de Viedma sesiona el jueves y viernes de esta semana. La sesión extraordinaria del jueves está destinada a considerar y elegir al defensor o defensora del pueblo de nuestra ciudad, un tema que viene precedido de una fuerte controversia y serias denuncias de falta de transparencia. El viernes, en tanto, habrá una sesión ordinaria para tratar el aumento de las tarifas de taxis y colectivos y considerar un proyecto del Ejecutivo que solicita autorización para contraer financiamiento destinado a obras de mejoras de pavimentación y repavimentación por 60 millones de pesos. Se realiza un taller de construcción de invernáculos para uso familiar en la Universidad de Río Negro. La actividad se realizará el próximo viernes 22 de junio. Es abierta a todo público con entrada libre y gratuita. Durante el taller, los participantes construirán un pequeño invernadero de aproximadamente 30 metros cuadrados con la guía de los docentes capacitadores. La actividad se desarrollará en el Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle en el horario de 10 a 5 de la tarde y será el capacitador Carlos Besic de la Universidad Nacional de Río Negro. Con folclore y chocolate caliente se conmemorará el Día de la Bandera. Será mañana 20 de junio a partir de las 10 de la mañana en ocasión del acto oficial en conmemoración al 198 aniversario del fallecimiento del general Juan Manuel Belgrano. El acto se realizará en la escuela 296 del barrio 915 Viviendas con la participación de la banda de la policía de Río Negro y un grupo de danzas del barrio. Además, se compartirá chocolate caliente. También habrá celebración en la Plaza del Barrio Belgrano a partir de las 11:30 de la mañana con bailes a cargo del taller de folclore de la Junta Vecinal de ese barrio. Las noticias nacionales. Denunciaron a Sturzenegger y Caputo por administración fraudulenta. Los diputados Rodolfo Tailade y Martín Doñate denunciaron al ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al sucesor de este, Luis Caputo, por presunta administración fraudulenta y defraudación. La acusación está relacionada a la escalada cambiaria que llevó al dólar de 20 a 28 pesos en 2 semanas. Además, realizaron otra presentación penal para que la justicia impida la salida del país al ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. La denuncia quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas y de la fiscalía de Carlos Stornelli, según informaron fuentes judiciales. Macri destruyó 2.250 empleos industriales por mes. Un trabajo de la Universidad Nacional de Avellaneda da cuenta que desde finales del 2015, cuando asumió el presidente Mauricio Macri, la industria argentina perdió 63.000 puestos de trabajo como consecuencia de la apertura de importaciones, la caída en las ventas internas y los tarifazos. El documento explica que en 2017 las importaciones aumentaron 20% y en lo que va del presente año el porcentaje es levemente superior. Entre los sectores más afectados se encuentran la industria automotriz, la textil, la marroquinería y el cuero. Procesaron al intendente de Paraná por su relación con el narcotráfico. El juez federal Leandro Ríos procesó al intendente Sergio Fausto Barisco por sus vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel Celis. La justicia lo considera penalmente responsable del delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes. El funcionario de Cambiemos tiene prohibido salir del país, además de varios requisitos que de no cumplirlos será el motivo suficiente para su inmediata detención. El juez Ríos también confirmó la prisión preventiva del concejal del PRO de Paraná, Héctor Hernández, y de la funcionaria municipal del mismo partido, Griselda Bordeira. El Papa criticó a los gobiernos que usan los medios para mentir y perseguir opositores. Reflexionando sobre la comunicación actual, el Papa advirtió que se usa la calumnia a través de los medios de comunicación y se destruye la libre información con el propósito de difamar y de esta manera se afecta la democracia. Todas las dictaduras han comenzado así, dijo, adulterando la comunicación, poniendo la información en manos de una persona sin escrúpulos, de un gobierno sin escrúpulos, sostuvo el Papa Francisco en la homilía que pronunció este lunes por la mañana. Un párrafo de la locución de Francisco pareció estar dedicada al gobierno de Macri. Dijo textualmente, en muchos países se usa este método, destruir la libre comunicación. Por ejemplo, pensemos que existe una ley de medios de comunicación, se cancela esa ley, se entrega todo el aparato comunicativo a una empresa, a una sociedad que calumnia, que dice falsedades y debilita la vida democrática, describió Bergoglio. Finalmente, el Papa señaló que hay muchas personas y muchos países destruidos por dictaduras malvadas y calumniadoras. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.